¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué decís? Hola, ¿me escuchás ahí, Fabián? Ahí te escucho perfecto, sí. Ah, está bien, yo te escuchaba bien hoy. Bueno, ¿cómo anda, Néstor? ¿Cómo anda la cosa con varios partidos perdidos en forma consecutiva, con solamente dos victorias desde que tomaste el equipo? ¿Cómo encontraste el equipo? ¿Qué posibilidades le ves? ¿Qué soluciones le podés encontrar? Bueno, nosotros estamos, la verdad, que trabajando mucho porque los resultados no nos han sido favorables. Hemos tenido todos con posibilidades de ganar muchísimos y los hemos perdido, por supuesto, mérito del otro equipo siempre, ¿no? Cuando uno gana. Nosotros hemos tenido grandes chances de ganarlos todos, los hemos perdido en otros juegos. Entonces, por supuesto que abocado al equipo y trabajando y ocupándome, ¿no? No siento que no. En situaciones así, lo que hay que hacer es ocuparse. También preocupado porque hay que meterle mucha mano a un equipo nuevo, con entrenadores nuevos, con tres jugadores nuevos, que tienen que agarrar forma. Estamos todos en una etapa donde tenemos que empezar a interpretar cuál es el rol de cada uno. Claro. El rol de compañero, ¿no? Para empezar a sacarle cosas positivas a este equipo, que nosotros, de hecho, creo que tenemos material como para pelear de igual a igual a cualquiera y, y ir a jugar por cosas, ¿no? Pero la verdad que nos ha tocado una racha negativa. Sabes que parece raro, ¿no? Que con jugadores de tanto nombre, de tanta experiencia en ligas importantes, como en el caso de Harper, el caso de Elliot, la cantidad de partidos que han perdido, si no me equivoco, tres o cuatro, que han perdido sobre el final del juego, donde parecía que lo tenían ganado, ¿no? Sí, la verdad que nosotros hemos tenido un camino que va de lo sublime a lo ridículo, porque hemos dominado por momento casi todos los equipos por 16, 18 puntos. Después caemos. Yo creo que también hay falta de ritmo de algunos jugadores que se porque no jugaban. Sobre el final, la verdad que hemos tomado decisiones erróneas. Bueno, yo confío en más que tenemos lo mismo que decís vos, que nosotros lo que tenemos que hacer es una interpretación lo más exhaustiva y rápida posible de lo que este equipo puede aprovechar de cada uno de los juegos que tenemos, ¿no? Claro. Chicos, que hacer que el cerro nos domina el primer tiempo y cuando bien, y nosotros el segundo tiempo el equipo sale a defender, cocinamos el primer tiempo y para empezar en el tercer cuarto, empezando el cuarto cuarto, en un cuarto bajamos casi al otra vez. Perdimos. Entonces esas cosas, a ver cuando que va a ser fuerte de la cabeza, ¿no? Por supuesto, cuando el equipo gana, empieza a agarrar confianza. Hay que trabajar mucho en eso para interpretar que no se nos han dado los resultados, ¿no? Si bien llegaste hace poco y ya has metido cambios en el equipo, ¿el hecho de que no lleguen las victorias puede hacer que siga habiendo movimientos de extranjeros o de nacionales? No, para nada. No, para nada. No se me ha gustado nada otra vez, ni al principio tampoco, ni Gerardo, no ha comentado nada, al contrario. En este momento nosotros como cuerpo técnico tenemos un apoyo total de Gerardo Montenegro y de la comisión directiva, porque ellos se han dado cuenta que hemos tenido todas posibilidades de chance de ganar. Entonces estamos abocados a empezar a cortar esta rachita que hemos tenido, que uno cuando gana así partidos cerrados, uno también sabe que por ganar uno, igual usted ha visto las mismas cosas que vi por perder, pero un poquito más de tranquilidad y de flexibilidad para trabajar. O sea, nosotros ahora yo siento que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, que yo lo estoy, que este es un proceso que va a llevar, yo pensé que iba a ser un poquito más corto, pero bueno, también sé que el equipo va a necesitar más semanas. Yo esto lo sé, ya le presentamos todo un informe a Gerardo y a toda la comisión directiva, ¿no? De que nosotros sentíamos que a partir de que empezara la liga nosotros íbamos a necesitar 4 o 5 semanas para que el equipo tenga regularidad. Pero dentro de esa irregularidad, juego que teníamos para ganar, con jugadores de experiencia, como vos lo decís, eso nos iba a ayudar. Pero bueno, hasta ahora no se nos ha dado. La racha negativa consiste en 5 derrotas como visitante. Y ahora se vienen 3 partidos como local. ¿Crees que esto puede ser fundamental para ustedes para volver a posicionarse y lograr una racha positiva también? Bueno, a mí me parece, hace tantos años y haber estado en tantos lugares, cuando uno juega más que te ganan en cualquier lado. Yo no le doy tanta trascendencia al local y al visitante. Nosotros hemos hecho lo mismo de local que de visitante. Es un tema de equipo, ¿no? No es un tema de localía o de salido de contacto. Nosotros hemos sido casi iguales los 3 este año, los 3 partidos que salimos, más el de anoche. Se ha estado invirtiendo por ahí a algún cuarto que otro, a veces empezamos bien y cuando caemos, ayer fue al revés, pero ha sido la misma película. Entonces yo no creo que sea tan trascendente para nosotros la localía o salir afuera. Me parece que lo más trascendente es nosotros encontrar formas para jugar donde sea. Estamos hablando con Néstor García, el técnico de Quimsa de Santiago del Estero. En la noche de ayer, Ferro 90, Quimsa 89. Y estaba pensando, Néstor, imagino y creo que estoy en lo cierto, pensabas que iba a ser otra la forma de retornar a la Liga Nacional. Si bien vos tenés el mayor de los respetos por nuestra competencia y sabés que es realmente muy dura, no pensabas que ibas a arrancar con este récord negativo y en un equipo tan importante como Quimsa, ¿no? Bueno, por supuesto que uno siempre piensa positivamente, pero también yo no es fácil ganar el lado. Son metas cortas, no proyectándose mucho, porque uno no logra metas cortas después del mismo plazo, se te hace extenso. Nosotros en las hemos tenido la efectividad que uno piensa tener cualquiera. Entonces, es muy difícil cualquier lado. La verdad, si alguien juega, siempre el otro juega y todo el mundo se prepara. Entonces, buscado empezar de otra manera, pero en este caso nos tocó empezar así y ya es una alarma para nosotros, para pensar que estas cosas nos pueden pasar, estar a todo lo que viene, ¿no? que si es muy largo y extenso. Me parece que lo perdimos a Néstor ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. ¿Qué decías, Néstor? No se escuchó la última parte. Que por supuesto que nosotros tenemos que empezar a cumplir las metas cortas y no proyectarnos. Por supuesto que a uno siempre le gusta antes de que las cosas le vayan bien, pero sabemos que es un juego, que estas cosas pasan y que a nosotros este llamado atención, que se llama la atención significativo, o sea, para uno ya ahondar en cosas que mañana uno esté prevenido, ¿no? Claro, claro. Que la verdad, nosotros estamos previniendo esas cosas como cuerpo técnico. O sea, nosotros hoy en día tenemos un perfil bien profundo de nuestras limitaciones. Estamos trabajando con eso, ¿no? Con el cuerpo técnico para preparar para todo lo que viene. Viendo que acá, si alguien está como equipo, él, porque uno ya lo sabe, porque tenemos toda gente que hemos estado en muchos lugares, hay muchísimos partidos. Estamos entre todo mi equipo, la cantidad de juegos que tenemos. Claro. Entonces, creo que siento que la experiencia que todos tenemos es más conciencia de todo lo que nos viene, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, Néstor, nada, queríamos saber cómo estaba el equipo, cómo estabas vos, por esta serie de derrotas, para un equipo importante, un equipo que se armó para pelear arriba, que obviamente si bien falta mucho, pero llama la atención el hecho de por ahí la cantidad de derrotas en fila de un equipo con tantos jugadores buenos y con tanto ruido que hizo en toda la temporada, ¿no? Así que nada, desearte lo mejor y que puedan levantar y revertir esta situación incómoda para Quinza, que ha hecho un gran esfuerzo desde lo económico, lo dirigencial, para poner un gran equipo en la cancha y para ustedes que están trabajando en el día a día con este plantel. Así que nada, lo mejor para vos y para Quinza, Néstor. Bueno, muchas gracias, Maya. Gracias por siempre estar pendiente de uno. Muchísimas gracias por el respeto que tienen como equipo y lo que creen. Nosotros vamos a ir, yo siempre vamos a ir. Por supuesto que hay que trabajar mucho y eso sí. Los jugadores están trabajando para eso y posiblemente todos tenemos que poner rápido en la misma página como equipo, ¿no? Para empezar a sumar de a poco. Ahora hay que pensar en el hoy, tratar de ponerse el mejor posible por toda la gente de Santiago, de Quinza, ¿no? Y por la licencia que realmente con nosotros ha sido maravilloso hasta el momento, sabe verdad, sin el equipo todavía darle nada. Está muy bien. Abrazo enorme para vos, para Fabio, para toda la banda. La palabra de Néstor. Gracias. García, técnico de Quinza de Santiago del Estero.